Niños, ruidos, máquinas. Radio Crea Artes Electrónicas. Por CKOWeb. Conversatorio con artistas formadores del programa Crea Artes Electrónicas. Vamos a hablar de la relación pedagógica que tiene el proceso de los artistas con los procesos que llevan con los niños. No sé si alguien, pues algunos ya han comentado acerca de esto. Bueno, soy Iván Castiblanco. Mi proceso como artista plástico viene a partir de la arqueología, una cosa que yo llamo la arqueología próxima, y es una arqueología de la hora. Lo que nosotros nos encontramos en la casa en ruinas, en el despojo, y eso es el enlace que yo hago con los chicos del Crea la Pepita, que son chicos de Mártires y San Bernardo. Entonces es que es esa arqueología de ellos, que es lo que ellos encuentran próximamente y que puede generar memoria a partir de ellos. Y encontramos el cable y los zapatos colgados. Uh-huh. Entonces ellos ya tienen una cantidad de mitos y de referentes que remiten a esos zapatos, y es a partir del territorio, de territorios entre bandas, también memoria de aquellos que murieron, uh-huh. Y pues también una forma de hacer arte urbano desde la escultura. Ok. Entonces los referentes. Ese es el referente que yo tengo a partir de cómo yo trabajo y cómo hice que ellos detonaran su trabajo a partir de eso. Ok. Bueno, podemos hacer una ronda de presentar quién está en la mesa, que cada uno diga su nombre, así. Pues, bueno, mi nombre es Edna Herrera. Yo parto desde romper la estética del cuerpo, lo visual que siempre estamos viendo. Y nada, me baso como en las enfermedades de trastornos genéticos, como los siameses, parásito, tumores, todo aquello que deforma la corporidad. Pues empiezo a hacer un juego con los chicos, pero el detonante es la palabra monstruo, porque esto permite que ellos no tengan como un canon estético específico, como el que siempre estamos pues inmersos en la sociedad, como el cuerpo, y lo rompo. Entonces les pongo que hacer pues ejercicios de muchas manos, muchos pies o pocos pies, o entonces ahí ya empieza a haber una mezcla entre mi trabajo, entre lo que ellos quieren también, y pues generamos escultura. Mi nombre es Stephanie Layton, y mi interés parte de la memoria y cómo a partir del arte pues nos ayuda a mantener, como nos permite el no olvidar. Mi nombre es Reinaldo Castro, artista plástico. Mi producción artística se nutre de las transformaciones que han surgido de los roles sociales en nuestro contexto contemporáneo, en el cual la mujer ya no es la sumisa, el hombre no solamente trabaja, sino que también se puede adecuar a un hogar, puede participar de él activamente, y pues también esos acorazamientos que puede generar la mujer para poder estar en un contexto social, dirigir una corporación, un país, entidades, y estar a veces en algunos casos, a veces hasta más alto nivel de lo que pueden estar algunos hombres dentro del contexto social. Ya desde lo que tengo que ver con lo que tiene que ver con la formación en artes, con el grupo de Bossa Nova, que es el que está aquí exponiendo, son unas piezas que devienen de un análisis de la cultura, de las culturas precolombinas. Ellos se acercaron desde ver imágenes del Museo del Oro, de San Agustín, de Sinú, de muchas culturas de este país, para luego generar procesos de dibujo, ilustración, en los que ahí se acercaron, conocieron, también fueron deconstruyendo, y de esta manera fueron empezando a buscar qué otros elementos de los que hay acá o de lo que a ellos les gusta pueden llegar a conectar con esos contextos precolombinos, y ahí devinieron esas imágenes que son tres piezas escultóricas realizadas modeladas en papel y cartón. Mi nombre es Jan Barbato. Mi trabajo plástico, más que todo, es como una reflexión de lo que es real y lo que es ficción. Varios soportes, varios medios. Básicamente me interesa indagar cómo a partir de la geometría, de las matemáticas, como ciencias exactas, para poder soportar un artefacto que es una ficción. Entonces me gusta como esa relación que puede existir entre esas dos cosas, y yo creo que el arte desde siempre ha tenido como esa preocupación. A mí me gusta como señalar cosas cotidianas, objetos cotidianos, situaciones, y pues transformarlo y volverlo como una distorsión de la realidad. Con el trabajo con los estudiantes del Colegio Entre Nubes, se diseñaron algunos contenidos como que apuntaban al dibujo, a una reflexión del dibujo, y cómo poder llevar a otros espacios o a otros soportes un interés como el dibujo, que es algo muy presente en el ser humano, como que uno nace y ya dibuja, ¿no? Entonces, como que pasa el tiempo y uno se le va olvidando pues que hasta una firma es un dibujo, y a veces se subestima, ¿no? Yo tengo compañeros que a veces dicen, no, pero no hay materiales, nunca tenemos nada, y al contrario, como que los recursos están ahí, pues si uno sabe más o menos cómo aprovecharlos, una cinta o un lápiz, ¿no? Digamos que eso no es lo ideal, que deben haber siempre las condiciones, pero como que el trabajo también de un artista es trabajar a pesar de la adversidad, ¿no? Bueno, yo me llamo Luis Eduardo Gómez. Empecé a trabajar con CREA este año. Tengo ya pues una historia un poco larga con la pedagogía. No soy pedagogo, soy artista plástico, pero llevo ya más o menos unos 9 años trabajando con chicos en diversas edades, en especial en las áreas de sonido para cine, fotografía. Este año estuve realizando un proyecto bastante interesante con varios de los chicos, que fue generar imaginarios sonoros, digamos que imaginarios muy locales o imaginarios muy personales a partir del sonido, que era un poco lo que les contaba hace un rato que venían en el recorrido. Pues hay como dos elementos ahí de mi trabajo bastante interesantes con los chicos en especial. Y es que, digamos, como que el centro del trabajo no está, a pesar de, digamos, de ser artista plástico, no está en el arte como tal, sino en generar en el escenario de formación un lugar de disfrute, donde los chicos realmente sean muy felices construyendo cosas o haciendo cosas, que les guste ir a la escuela, que les guste trabajar en grupo, que les guste compartir, que entiendan la diferencia, que entiendan que hay chicos que tienen más, digamos que son más, tienen actitudes más fuertes, que pueden realmente, en vez de ser como los chicos más cansones del curso, pueden ser los líderes, y hay otros que son más laboriosos, y que eso, dentro de esa diferencia se construye un equipo de trabajo, ¿no? Ha sido como el gran esfuerzo, siento que lo he logrado, en especial en un colegio que se llama Cortijo Vianey. Tengo dos grupos que trabajan muy, muy, muy bien. Y bueno, ahora estamos hoy acá en el máster de este conversatorio, y mirando a ver qué más se nos ocurre para el mañana sábado hacer una radio performance. Hola, mi nombre es Juan. Yo hago parte del grupo de formadores del área de artes electrónicas. Trabajo hace un año como formador, concretamente en arte en la escuela, atendiendo jóvenes, sobre todo jóvenes como de entre los 12 y 14 años. También he tenido algunos grupos de arte en la escuela nocturno. Básicamente lo que he realizado este año con mis estudiantes es como, en primer lugar, como permitirnos un espacio de especulación y frente a nuestra realidad y frente, digamos, a las problemáticas que pueden plantearse en ella. Y tratamos a partir de esas especulaciones y digamos de esas improbabilidades o absurdos, pues acercarlos a nuestra realidad, tratar de comprobarlos. Entonces también trabajamos tal vez sobre el error muchas veces, y sobre las posibilidades. Hemos tenido también algunas experiencias en relación a los protocolos y nos hemos interesado por aspectos que se relacionan como a la simulación de la realidad, como con estos protocolos también. Y sobre todo lo que nos interesa es ver de qué manera, digamos, esas construcciones pueden, digamos, infiltrarse en nuestra cotidianidad también. Y para eso, pues, nos servimos de medios distintos de lo que requiramos realmente. Si es hablar, pues es hablar. Si necesitamos hacer una imagen, pues la hacemos, pero es básicamente como lo que trabajamos. Pues mi nombre es José María Rubio, soy artista formador del área de artes electrónicas. Particularmente mi trabajo como artista está en el marco del arte contemporáneo y de las artes vivas. A mí me interesa el concepto de la indisciplina y con los chicos pues he encontrado un lugar donde eso es efervescente. La indisciplina no solo como una respuesta a la regla, sino a una posibilidad de explorar el territorio, explorar los materiales, poder hacerse preguntas a partir de la relación de laboratorio y de taller que se tienen con los procesos, con los materiales, y así ir encontrando qué posibilidades poéticas o útiles en otros casos tienen de los haceres artísticos. Y sobre todo en el área de artes electrónicas me ha llamado la atención pensar los procesos electrónicos como procesos también materiales, así como en la pintura o en la escultura, en la electrónica también hay materiales con condiciones conductoras o condiciones aislantes, y a partir de eso pues se pueden generar distintos tipos de luces, sonidos, movimientos. No siempre buscamos que sea un resultado útil, aunque no es mal si viene, pero más bien buscamos es que potencias de la imaginación también puede haber con estos materiales, y una manera de trabajar la electrónica sin el intermediario del computador, en algunos casos, ¿no? También trabajamos con computadores claramente, pero pues nos interesa la deriva, la exploración y digamos el trabajo en movimiento. Bueno, buenas noches, mi nombre es Hernán Guerrero, llevo prácticamente 4 meses en el programa CREA como artista formador del área de artes electrónicas, y pues el enfoque pedagógico que le estamos dando desde mi clase en concreto es hacer un desarrollo en tres ejes, que es cuerpo, territorio e imaginación. La apuesta es precisamente parecido a lo que decía José, mirar las estructuras que nos determinan, deconstruirlas y que los chicos tengan la opción de hacer una apuesta. Entonces, por ejemplo, en un grupo del Colegio Nuevo San Andrés, no, disculpen, La Arabia, se conformó un grupo de solo chicas en el que la apuesta de ellas era construir un video expandido en donde estaban las tres etapas de nosotros normalmente, ¿no? Niño, adolescente y adulto. Entonces lo que querían mostrar es, con mucho ruido y también colores, manejando los colores, mostrar cómo nos encierran, cómo nos determinan, cómo nos dicen cómo debemos ser, estereotipos, y a partir de eso pues deconstruimos esos estereotipos. Y la cuarta propuesta de ellas era una pues una imagen de mujer diferente al que tenemos normalmente, ¿cierto? La apuesta también era trabajar acerca del acoso. Entonces, a lo que voy es que los tres ejes de trabajo, imaginación, cuerpo y territorio, son herramientas pedagógicas que nos sirven para poder hablar de la vida de los chicos, hablar de sus dimensiones, hablar de su entorno y poder de esa misma forma de construir y hablar un lenguaje más coloquial para ellos, más certero, más cercano a lo que ellos tienen, ¿no? Entonces también, por ejemplo, las ideas de los chicos eran crear aparatos que le ayudaran a la mamá a lavar la loza, a los papás a encerarse los zapatos, etc. Entonces es una relación en donde el arte nos da la posibilidad no solamente de tener una función con una máquina, sino que nos da también una interpretación, un concepto diferente en el que los chicos ya aprenden a ver de una forma diferente las cosas, ¿no? No la ven simplemente por encima, así es un aparato, cuál es su función, y además están aprendiendo a ver también la dimensión estética, si es bonito o no, porque la intención de ellos también era crear máquinas, pero que fueran amigables a la vista, amigables al contacto de las personas. Entonces eso es lo que hemos desarrollado en las clases, ha sido bastante interesante y pues vamos a ver qué sigue. En el programa hay tres líneas que se trabajan principalmente, son el laboratorio, el emprende y arte en la escuela. Cada una tiene unos contextos específicos. No sé si ustedes han trabajado con alguna o con varias, ¿qué diferencias ven entre ellas? ¿Qué cosas creen que falta en cada una de ellas para pues, hacer mejor el proceso? Y otra pregunta que también quisiera hacerles es, ¿qué relaciones tienen ustedes con los procesos y con los resultados? ¿Hay experiencias pedagógicas que a veces son suficientes como procesos, ¿no? No siempre terminan dando un resultado específico. Hay otras que sí son maneras de proceder que dan, digamos, la disciplina o el orden o la técnica para llegar a un resultado específico. Entonces, pues, me gustaría que me hablaran un poco en esas dos dimensiones de su relación con la práctica. Pues yo solo tengo siempre arte en la escuela y pues grupos súper pesados porque son 35 niños de primero, entonces como que a veces la falta de material hace pues largo tiempo, hace que uno esté todo el tiempo como reinventando qué va a hacer uno y pues lo que uno tiene pensado tiene un cambio, ¿sí? Toca como plantearlo de otra manera. Y estos son grupos que en últimas están, es como pues no obligados, pero pues sí, es como tienen que ir a eso, entonces es como simplemente motivarlos, mostrarles siempre cosas diferentes, lo que pueden hacer como motivación, específicamente eso, y pues ya. Yo llevo trabajando 4 años en este programa y he trabajado con las tres líneas, emprende, laboratorio y arte en la escuela, también adultos y niños, diferentes edades, y creo que realmente no hay una diferencia exacta en la línea. Nuestro propósito es como los intereses, las expectativas, las necesidades. Partimos de una caracterización, todos los grupos, más allá de que sean como laboratorio o emprende, cada grupo es diferente. Partimos con identificarlos, con reconocernos entre artista formador y ellos, entendernos y empezar a construir el proyecto. Creería es diferente lo que entendemos como producto y lo que entendemos como arte procesual. Por ejemplo, con las líneas de laboratorio tenemos más es un proceso íntimo, mucho más como sanador, podría hablarlo como arte terapia, como que estamos acercándonos con personas que tienen alguna problemática, bueno, todos tenemos alguna problemática, pero no buscamos resultados, buscamos como sanarnos a través del arte, como entender también que nos podemos comunicar a través de ello. Con arte en la escuela, el proceso, pues el acercamiento al arte es más creativo, como diseñar proyectos, también mostrarle a los chicos, relacionarlos, cómo podemos construir a través de nuestras vivencias, territorios, vida, juego. Y en Emprende, pues ya empezamos a hacer los proyectos, pues tenemos más tiempo, Son pues menos chicos, lo cual es, también es más personalizado, pues llevamos, yo tengo un emprende hace 2 años con adultos, entonces pues lleva un proceso más largo. Arte en la escuela también tiene muchos cambios, semestrales, algunos anuales, algunos no vuelve, entonces emprende tiene como profundización en los procesos de los proyectos, entonces creería que eso, pues en eso reconocería como las diferencias. Falencias o cosas que faltan, creo que no, como que la intención es lograr construir, ¿sí? Como lograr un diálogo, lograr el proyecto sin pensar tanto en el producto, pero que haya una relación, ¿no? Bueno, yo en mi experiencia también con CREA he tenido grupos en las tres líneas. Y pues una notable diferencia, como lo decía Stephanie, es el número, por ejemplo, de integrantes de los grupos. En arte en las escuelas casi siempre son grupos muy numerosos y digamos que las dinámicas de convivencia son diferentes, el trato con los profes del colegio, las directivas, a veces no somos muy bienvenidos en esos espacios y eso es notable, ¿no? Con Emprende es muy chévere trabajar porque son colectivos, se convierten como en colectivos artísticos y uno orienta los procesos como de forma individual. En cuanto a proceso y resultado, me parece que muchas veces lo que tú decías de una experiencia también es un resultado, porque no siempre como que los contenidos deben ser netamente artísticos. Muchas veces como solamente enseñarles a saludar y a despedirse es un gran logro, ¿no? Porque uno cree que hay muchas cosas obvias, pero eso digamos que es el pan de cada día en los territorios, ¿no? También el orden, por ejemplo. El orden, digamos, seguir una instrucción, en artes plásticas como el cuidado de los materiales, las herramientas. Entonces, yo he tenido grupos en los que no hemos, digamos, producido gran cosa en cuanto a algo material, pero hemos, por ejemplo, cambiado actitudes, ¿no? En la convivencia como que se han visto cambios pues muy notables, entonces es muy variable, ¿sí? Pues también estamos en esta primera versión de lo que es el Salón de Artes CREA. El motivo del salón, pues todavía creo que es como una pregunta, ¿no? Incluso, ¿qué es el salón? Es una pregunta. La palabra, pues es una palabra muy común, pero también muy amplia, ¿no? Muy vaga. Y quería, pues, preguntarle sobre su experiencia hasta ahora con el montaje, con qué es un salón y traer estos procesos a este tipo de espacio, qué tipo de, no sé, visibilización les da o qué ven o qué creen que está pasando acá si no es un salón. Sí, claro. Y acá tenemos un tablero, igual, si queremos empezar a anotar ideas, ¿no? Esta pregunta también va orientada a ir pensando una próxima versión, ¿no? ¿Cómo, qué bases debería tener, cómo llevarlo a planeación desde la experiencia que estamos teniendo en este momento? Entonces, pues, a mí me parece como un buen comienzo, como que todo se puede mejorar. Digamos que personalmente es muy satisfactorio pues estar acá y poder traer como un proceso de un estudiante pues y que él venga y vea como su resultado, eso me parece como algo, un logro bien grande. Como todo debe tener algunas cosas por mejorar, yo creería que si se continúa el otro año con esto, tal vez podríamos hacer alianzas con áreas y hacer como experimentos de pronto para que no se vean en algunos casos ejercicios manieristas de estudiantes y formadores, sino que tal vez haya una relación un poco pues no tan evidente, pero que exista, ¿sí? Un espacio de colaboración. Pues sí, yo también considero que a veces también esta pregunta proceso, producto, resultado, que no siempre tiene las mismas partes y no siempre la misma ecuación, el proceso del salón también permite materializar ciertas experiencias que a veces quedan como experiencias para los chicos que sí transforman, pero que también pues, se pueden llevar a una práctica, a un objeto artístico, ¿no? A una instalación de un espacio, desde la misma experiencia con el proceso artístico, ¿no? También con sus territorios, con sus lugares, pero el hacer arte también como pues, un lugar de productividad. Pienso que está la idea del emprendimiento, ¿no? Como se llama también el grupo Emprende, que es una pregunta para el arte, ¿no? Más que una línea de trabajo como tal. Y como este circuito como en el que entran las piezas de circulación también del arte, de los espacios de exhibición, pues les puede dar una noción también de la complejidad que es participar de unas redes del arte, ¿no? O de las maneras en que se socializa y que se puede pues gestar la producción, ya sea de un proceso íntimo o de una pintura. Pues creo que eso es bastante importante del salón. Yo quisiera hablar un poco más personal sobre la experiencia que tuvieron mis estudiantes. A principio, acercándome a los adultos, pues había, empezando el grupo, había un poco o mucha inseguridad frente a lo que ellos hacían, como conflictos de que ellos no saben dibujar, no saben pintar, como que no saben del arte, estar bien distanciados. Y pues este salón fue como verlos a ellos, fue... les da un poco más de credibilidad a ellos, como entender su proceso también válido, como que han logrado algo. La felicidad de ellos era grandísima, es decir, verse en un espacio serio también, porque pues por lo general estamos haciendo pues publicaciones, nos estamos moviendo, pero este salón, pasar a la convocatoria, como que ellos ya pasan a otro nivel, en el sentido en que empiezan también a experimentar otra clase de cosas muy interesantes dentro del arte, que es lo que es exponer, el pensar el proyecto para mostrar, cómo tomar seriedad lo que tienen, y la credibilidad de ellos es increíble. Creo que en esa parte es bellísima este salón de arte, como para la oportunidad que se le da a ellos. Pues a mí me es difícil como desligar, digamos, de la palabra salón, como también pensar nuestras propias, digamos, nuestros propios espacios de trabajo, ¿no? Y bueno, digamos que aquí esto es un espacio de exhibición, ¿no? Pero entonces, más allá de eso, como si tratara de reunir como esos dos salones, yo diría que el salón es un lugar de encuentro. Salón de clases, el salón de arte, el salón de exposición. Sí. Salón de batalla. Salón de batalla. Sí, es un lugar de encuentro, ante todo. Y también como que lo que pienso también frente a esa idea de salón es que ese lugar de encuentro, o sea, como que si me surge la pregunta del salón de clases, por ejemplo, de ese lugar de encuentro, y pienso como, bueno, que puede ser interesante de ese salón sino su ventana, lo que está afuera, ¿no? Y también pienso como, bueno, como sería ese equivalente de ventana, o un poco de ese otro espacio que no es netamente el espacio pedagógico, sino también algo que tiene que ver mucho más como con el juego y con el tiempo libre también. Eso me hace pensar también en otros espacios donde circula el arte, ¿no? No solo las galerías, sino las posibilidades que tienen la instalación, las intervenciones en el espacio público, los otros formatos en los que se trabaja con la socialización o la producción de obras. Y me surge la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si se involucran a los grupos en estos tipos de procesos que se supone que ya son como para un ámbito más profesional, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Más exclusivo de los profesionales. Pero es chistoso porque la mayoría de los espacios en los que nosotros nos involucramos es más intervención en la localidad, como mover el espacio del taller de arte. Siempre estamos como llamando a la gente, involucrando a la gente que entre a los programas, muestra aquí, los padres, la familia, como que estamos muy metidos en el territorio. Y esta es la primera vez que lo que se supone que es lo que hacemos siempre es lo que no hacemos. Es la primera vez como que ya dejamos de salir del territorio, del salón de clase, del colegio, y estamos llevando los trabajos a otro espacio. Sí, como creo que esto nunca se había hecho, y sí tiene, pues como todo válido, pero esto también tiene un acto muy, muy lindo, como un resultado muy bonito. Okay. Sí. También es una pregunta, ¿cómo se podrían traer esas experiencias también del territorio a un espacio del arte, ¿no? ¿Cómo la convencionalidad del arte podría verse permeado también por estas experiencias que nosotros tenemos también en nuestro hacer como artistas formadores? Bueno, tenemos una pregunta. Yo quería como... ¿Se puede acercar al micrófono, por favor? No, pues... mi nombre es Gloria Sánchez. Más cerca, por favor. Ahí. Yo trabajo con la Secretaría de Educación en el área de Ciencias Sociales. Uh-huh. Y pues me presento porque lo estoy viendo desde el área del arte. Y bueno, mi profesión es Filosofía y Letras. Entonces, lo que yo encuentro en el salón de clases, además de lo que ustedes dicen, es el enramado social que vemos, ¿sí? O sea, el salón de clases, tú dices que toca mirar la ventana, pero dentro del salón lo que nosotros vemos es a individuos que son pequeños ciudadanos, que son el reflejo de una sociedad que vemos, como tú lo dices, que está en caos y que está en indisciplina. Y cuando tú dices que el hecho de que ellos saluden y se despidan, que con eso ya estamos haciendo una gran labor, porque a ustedes nos separa una generación, pero yo me he dado cuenta que el saludo y el despedirse es muy importante, y ustedes se han dado cuenta de eso. O sea, pareciera como que el saludo y el despedirse se ha quitado de nuestras aulas y de nuestro entorno, precisamente por el hecho de la juventud de ustedes. Pero cuando tú dices que eso ya es un logro, el que los chicos saluden y se despidan, entonces veo que ahí hay un punto que de pronto se fue en un momento dado, pero que ustedes como jóvenes han visto que es necesario. Esa es mi apreciación. Y te quería hacer una pregunta sobre qué ves en esa indisciplina y en ese caos, porque nosotros en los salones de clase vemos eso. O sea, cómo trabajar con el caos y la indisciplina, y cómo captar a esos niños en ese sentido, en lo artístico, pero pues también sabiendo que son sujetos que van a formar parte de la sociedad, de este caos que tenemos. Claro. Sí, cuando me refiero a la indisciplina, pienso sobre las formas en que también muchas veces nos enseñan en la escuela tradicionalmente las maneras de hacer las cosas. En mi caso como artista pienso en la manera de aproximarse a los materiales o el uso de las herramientas. ¿Cómo trabajo con la indisciplina? Pues rompiendo esas formas previas del uso de las cosas o de las convenciones sobre los materiales, y llevo a los chicos a la investigación, a que también pues aprendan a dudar de los materiales y les hagan preguntas, y saber que no lo saben y no van a saber sino a través de una experiencia con el material, y no solo desde la idea o la descripción del material. Ese es como el lugar donde yo creo que en el arte también está la indisciplina. En el caso de los salones, pues muchas de mis prácticas a veces involucran juegos de sombras, de mímica, las exploraciones que tienen que ver con recorridos en los parques con los niños. Siempre hay momentos de indisciplina, generan un poco esa indisciplina, y a mí al principio, cuando entré al programa, eso me causaba un poco de angustia, ¿no? No sentí, me costaba tener control del grupo. Sí. Pero en un momento me empecé a preguntar si era más importante la práctica que yo estaba teniendo, como esa familiarización con la estética, con la poética, o el control del grupo. Y más bien empecé, fue como a ordenar ciertas reglas dentro de esa indisciplina, y permitía ciertos niveles de ruido, ¿no? Cosas que a mí también me molestaban, empecé a darles un lugar también para ellos, y se empezó a generar pues una relación también de yo no lo llamaría respeto, ¿no? Sino como de confianza, de interacción. Así entonces entran y saludan, ¿no? Uno empieza pues a establecer un diálogo más desde la misma estatura, ¿no? Con ellos. Pues sí. Entonces creo que pues esos son como los dos lugares donde yo veo la indisciplina en mi práctica con los chicos. A mí me parece que, como partiendo como de la indisciplina, también hay como otro término que valdría la pena como preguntarse, es la insubordinación, ¿no? Como también, digamos, el no estar de acuerdo. Y yo pienso que eso es algo que si no se da en un aula, pues ¿dónde, no? O sea, un aula no es un lugar para estar de acuerdo, es un lugar para poder manifestarse de manera muy libre frente a lo que vemos, frente a lo que experimentamos, frente a lo que sentimos. Y sí, o sea, creo que ese es un término también muy como importante. Porque es que pareciera que a ellos ya no les gusta la escuela, a los niños como que ya no les gusta ir a la escuela, ¿eh? y lo vemos mucho, van por el refrigerio, por el almuerzo, los papás van y los llevan allá, se desentienden de los niños, y ellos también perciben eso. Entonces, ¿cómo hacerles atractiva la escuela, pero también cómo ellos potenciarlos para que sean sujetos de cambio social en un futuro? Y el arte es importantísimo para eso. O sea, si no lo pueden captar las matemáticas o las ciencias sociales, pues sí es el arte donde ellos pueden expresar toda esa imaginación. Hay como algo que yo también pienso que es importante, y es, yo no sé, porque tal vez ese desinterés de los niños y niñas jóvenes frente a la escuela, y tal vez tenga que ver porque yo siento que en muchas ocasiones los infantilizamos, creemos que no son individuos, y son individuos, y son individuos con las capacidades de experimentar su realidad tanto como un adulto, y son individuos capaces de ejercer responsabilidades también tanto como un adulto, de distinta índole, pero no significa que no sea así. Entonces, tal vez sí hay como que dar un poco esa infantilización que tenemos de esos espacios, sí. Y tomárnoslo un poco como lo que es, ¿no? Bien, yo lo que he visto en mi trabajo es, bueno, no solo en mi trabajo, sino con mi experiencia como estudiante, es que los tiempos van cambiando y el modelo de educación pareciera que no quiere. O bueno, en las líneas, cuando uno lee los libros de los artículos y las publicaciones del Ministerio de Educación, de SED, siente que sí, pero cuando uno está en el aula se da cuenta que no. Que no, o sea, que uno al estudiante, como dice mi compañero, al estudiante no se le toma como par. Y el estudiante es un par, ¿sí? Es una persona que está en las mismas capacidades. Quizá uno tenga unos recorridos diferentes, un tiempo más de recorrido por esta tierra, pero yo siento muchas veces que es más lo que yo he aprendido de los chicos que lo que yo les he podido enseñar. Exacto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es tomarlos como pares, entender que muchas veces esas cosas que para ellos son tan importantes y que uno en el fondo los llega a pensar, entonces sabes, pues, qué problemas tan tontos tienen, para ellos es un drama, ¿sí? Es un drama, como un drama muy grave para uno, y hay que saber entender eso, por ejemplo, de un lado. De otro lado, siento que el niño ya no es ese niño que llega al salón y se sienta y está esperando como recibir una información de frente, sino que es más fácil botarle al chico un objeto y decirle, bueno, descríbame esto porque tiene volumen, porque tiene tal cosa, y piénselo, ¿sí? No sé, y que comience a construir a partir de eso su propio imaginario y lo compare, para decirle, no, mira, el volumen es la base por la altura, por la profundidad, por tal, ellos ya no, ¿sí? Primero. Segundo, todo eso nosotros, aunque no lo querramos, ya está impreso en ellos, ¿sí? Ellos comprenden mucho más la realidad 3D que nosotros, así, rapidísimo, por ejemplo. Y por último, quería ir hacia un elemento que tú mencionaste hace un rato, y es una palabra muy interesante, y es el ruido. Digamos que nuestra generación tiene un concepto diferente de lo que es el ruido, ¿sí? Para nosotros el ruido es un valor súper alto, donde la textura, donde lo indefinido, donde lo que no tiene orden nos permite pensar que el mundo puede ser diferente, ¿sí? Por ejemplo, nos permite escuchar, ¿sí? Nos permite tomarnos esa tarea agotadora de escuchar el ruido, de saber, de producirlo. Como te das cuenta, por ejemplo, este lugar es... es hijo de eso, ¿no? Y que los chicos estén metidos allá metiendo cables y arriesgándose a que esto sonó, no sonó, profe me falló, no, se rompió el parlante, no importa, hágalo sonar. Para ellos es como un, como esos desaciertos felices, ¿sí? Que están muy lejos de lo que es el orden de la escuela, ¿no? En la escuela tú le pones 10 sumas a un chico y cuando falla tú le dices, oye, fallaste 3, pero no le dices, oye, acertaste en 7, ¿sí? En el ruido nos pasa diferente, ¿no? Ese principio del ruido que está en los artistas es muy claro, porque el ruido es lo que nos permite decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Sí? No tener una línea ya trazada, que pues es, pues de hecho ya hace más de 100 años creo que eso deja de ser como la directriz de la escuela y la directriz del proceso pedagógico. Es como trabajar sobre el caos, más o menos. Pues claro, que uno... dentro. Claro. Es entenderlo y disfrutarlo, porque eso es lo que vivimos, de hecho. Y hay una relación con la escuela, ¿no? Pero el lugar que nosotros, los espacios que planteamos, así vayamos a las escuelas, no siempre son el lugar de la escuela. Son otro tipo de relaciones pedagógicas, ¿no? Como decía acá mi compañero David ahora, estamos buscando la relación del individuo con la sociedad, ¿no? La relación del individuo con el contexto, y muchas veces la escuela no es el universo total del estudiante, ¿no? Ellos se sienten encerrados, y es una pregunta porque ellos también empiecen a explorar sus maneras autónomas, ¿no? De relacionarse con la sociedad, con el contexto, con sus propias preguntas, que encuentren como salidas también a los límites, porque si mal que bien la sociedad pues a veces es muy rígida en sus estructuras, pues hay otras formas, y la idea no es romperlas de un día para otro, ¿no? Sino pues nosotros poder participar de una vida más plena, buscando las actividades que nos generan interés, ¿no? Nos generan satisfacción, y poderlo volver una práctica de vida también. Creería que con la práctica artística algo sucede muy lindo, y es que todo instrumento es válido, es decir, toda herramienta, como lo que tú decías de la indisciplina, podemos hacer arte con ella. Hace poco hablaba con una artista formadora también, Claudia Ávila, en su maestría de estudios culturales, y dice que desde aquí, desde la práctica que estamos haciendo el diálogo, podemos construir obra. Entonces, la indisciplina, el ruido, digamos, si tenemos un grupo que habla muy duro, desde eso se puede construir, porque el arte está amplio para hacer eso. Y tenemos muchas herramientas para hacer cosas a partir de eso. Entonces, no anulamos el ser, sino construimos cosas con toda su forma de ser, sin anularlo. Sí, y sin negar, justo ahora que Hernán hablaba del monstruo, es como un lugar también interesante, podernos ver en nuestra complejidad humana, ¿no? Que no siempre es buena, bonita, ordenada, sino más allá también, no solo en el arte, sino también, si lo pensamos en términos tecnológicos, también todas las problemáticas como que llevan a la búsqueda como de una alternativa. Entonces, digamos que las problemáticas sí son generadoras de, digamos, de potencialidades. Sí, como habitar la búsqueda, ¿no? Y habitar la incertidumbre también. Procesos, claro. Bueno, profe, yo también soy... pues no tengo relación con las ciencias sociales, yo soy politólogo, estoy nuevo en el programa, entonces también he estado como tratando de descubrir un poco cómo relacionar las artes electrónicas y la ciencia política, porque pues es la intención, ¿no? También no solamente dar una formación técnica o una formación práctica, que es lo que atrae de pronto a los chicos, ¿sí? De pronto es lo que me he dado cuenta también en mi relación con el colegio, las materias que eran teóricas eran un poco tediosas, las ciencias sociales son muy teóricas, pero yo por ejemplo en las clases dinamizaba con los chicos haciendo juegos de roles. Entonces, sistemas políticos, ¿qué tipos de sistemas políticos hay conocemos? ¿Qué sistemas políticos podemos crear? Porque también ese es un problema que tiene nuestra sociedad, hay un déficit de imaginación. Nuestros chicos, sí, tienen mucha imaginación los chicos, pero tú los pones a decir, bueno, vamos a hacer un juego. ¿Sobre qué va a ser el juego? Sobre zombies. Pues ya lo han visto. ¿Qué tiene diferente tu juego? Entonces, la intención también es entrar a deconstruir esas cosas. Yo lo implemento con los juegos de rol y a partir de eso ellos reciben una comprensión que es práctica, ¿no? Porque están actuando, están metiéndose en los papeles de diferentes compañeros. Entonces está el compañero al que siempre le hacen el bullying, ahora tú vas a ser el que va a hacer el bullying, etcétera. Cambiamos los roles a ver cómo es que ellos se sienten y se van a dar cuenta y hacen una reflexión de esas cosas y cambian sus actitudes. Es evidente que cambian sus actitudes. Después de la clase, incluso se abrazan, incluso se quieren, incluso quieren muchísimo al profesor. Entonces son dinámicas que en la práctica deconstruyen lo teórico y pues empiezan a marcar algo que en su práctica lo van haciendo en su cotidianidad. Entonces es interesante eso también. Está escuchando, se está escuchando, se está escuchando, se está escuchando.